1, 2, 3, 4. Los martes a la noche tienen ese qué sé yo, ¿viste? Una bebida, una comida, un momento y bla, bla, bla. De eso se trata Salieris, un cacho de cultura. La Pampa se tiene que convertir en la California de la Argentina. Reina ya la anomia. Yo pensé que las luces daban calor, que la sombra da humedad. Salieris, un cacho de cultura. Todos los martes desde las 22 y hasta la medianoche, siempre en Radio Carmes 106.1, la comunitaria. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? No está el caballito, ¿cómo lo vamos a extrañar? ¡Ah! Igual buenas noches, de vuelta, ¿cómo están? Esto es Salir, es un cacho de cultura sin Juan y de Pian. Empezamos el ciclo, ¿cómo se dice? Antes de Cristo es AC, después de Cristo es DC, esto sería DDP, una cosa así, después de Depiano, después de Juan y quedaría mejor. Que suene como homenaje y por última vez esa presentación que acabamos de hacer de este programa, que de 10 de la noche hasta la medianoche, cuando ya empiece a ser miércoles, está dedicado a conocer a una personalidad más de lo que la conocíamos hasta este momento. Así que, maguitos y maguitas, muchachitos y muchachitas, muchachetes, acá estamos. Soy JP Gavaza, está operando y musicalizando como todo el año pasado y como de acá en adelante, Nina Yanes. Estamos con Nicolás Bonpadre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo estoy re bien, re cómodo. Lo extraño un poco, porque Juan y aportaba básicamente poco el menú. Sí. Un menú sabroso, igual, variadito. Seamos sinceros. Último tiempo no. Últimamente, ¿no? No aportaba ya ni el menú. ¿Vos sabés qué lindo es estar acá con tu lata de cerveza sin tener que cuidarla como en la cárcel? Porque sí, te la manotea, Juan, y sí, te la babea y después no, te la... No te podés dormir. Aparte, no. Es tipo de un trago una lata. Sí. Es así. Y estar con alguien atento, que no está todo el día con el Facebook paveando, con el Instagram, el bueno, Bruno, pero no seas malo, tampoco. Ya no le hagamos más bullying, le hacemos bullying solamente. No, y aparte no está acá. Le habíamos prometido que iba a ser el primer invitado y... estamos en campaña. La rutina se modifica de acuerdo a lo que va pasando. De todos modos, en la faceta de la gastronomía, Juan y de Pian va a tener este año un relevo que se las trae. Ah, bien. A partir de la semana que viene... La que cocina. En Salier es un cacho de culturas. Cintia Brenda Alcaraz, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches. Hola. Negro, muy buenas noches. ¿Sentís que estás volviendo o nunca te fuiste? Como no, no, siento que estoy recuperando mi espacio. Claramente no soy un relevo de Juani. Yo tengo mi propia identidad ganada acá en esta mesa. En esta y en otras mesas, porque Salieri empezó en otras mesas y yo ya estaba ahí, así que no, de ninguna manera creo que esté reemplazándolo, sino que simplemente estoy volviendo a ocupar mi lugar. Bueno, que fue... O sea, que no vas a cocinar. Claro, con esto me estás diciendo, mira, ¿sabes para qué? Decir que no vas a cocinar. Podría cocinar, porque me gusta cocinar. Lo haría con placer, con goce, no por mandato. Es difícil igual acá con las instalaciones que no, tenemos. No, pero yo me he criado entre los chanchos. Pero yo, hacer un guiso... Hacer un guiso sin gas en la pava eléctrica. Es verdad que nos cortaron el gas. No es para cualquiera. Tenés razón, es complicado hacer un guiso en la pava eléctrica. Para, pero... nos cortaron el gas y ahora el agua también. Bueno, el agua no sé qué pasó. El gas no lo pagué. Lo único que queda es el cable en este momento. Que no es cable, es porque es la televisión digital abierta, claro. O sea, que no tenemos canales. Y ya la van a cortar, además. Ya la van a cortar a esa. Veremos Canal 3, no tampoco, porque Canal 3 está en digital nomás. No está, sí, no está más por antena. No, ¿cómo la TDA? No, tenés que tener no, Canal 3 lo sacaron hace por lo menos 8 meses. De hecho, de los pueblos, mirá, querido, de los pueblos se llaman para quejarse porque, claro, hacía una interferencia, hacía unas rayas. Entonces solo lo ves si tenés cable. Siempre hizo rayas Canal 3. Bueno, pero hacía unas rayas que ya no daban. Yo creí que era así. No, hacía unas rayas que ya no daban. No, llamalo a Mario Cerro y mañana hay que dé las explicaciones. Pero es una noticia vieja, igual te digo. Son re pretenciosos los tipos de por eso ahora interior pampeano. Bueno, no, pero por eso ahora hay transmisión en vivo por Facebook de Canal 3 y, bueno, y cable. Si tenés cable, lo ves. Mira vos, ¿cuánto hace que no veo Canal 3 bueno, igual, eh? Yo recién estaba mirando una doma. ¿Cuánto hace que no veo tele en realidad? ¿Vos los ves por Facebook? Por Facebook, sí. Sí. Yo tengo televisores, 3 televisores, y no tengo cable. Ajá. Sí. Estoy colgada de Cablevisión, pero no saben dónde vivo. Ah, bueno, pero tenés cable. No, pero estoy colgada. No, no pagás cable. Claro, no pago cable, pero no miro nunca. Vaya jamás. Un pollo por tantas gallinas. Claro. Estoy leyendo en este momento la portada del diario de La Pampa en digital y dice, yo no sé, esto está desfasado. En este momento, ¿es ahora? Todo, viste, tiene que ser ahora en internet. Que si yo, dice, diciembre el peor mes. La industria bajó 14.7 y la construcción 25. Después. Pero ¿qué estamos en? No fue enero ya el peor mes. A esta altura ya fue enero el peor mes. ¿Esto es del INDEC? Y sí, debe ser. O atrás un poco, sí, ¿no? Son datos del INTEC. Datos. Y mirá que los dibujan. Cuesta procesar los datos, ¿no? En cualquier gobierno, pero en este cuesta más. Que se deprimen los funcionarios. Claro, y imagínate. No quieren dar, sacar las cuentas. Se deprimen hasta los sistemas. Claro, maquillame, acomodame. Bueno, ya se saben las chanchadas que hizo el kirchnerismo con el INDEC en su momento. Pero lavate la boca antes de hablar de kirchnerismo. Bueno, yo me lavo la boca, pero ya se saben las chanchadas que hizo. Y ni bien llegó el macrismo, hizo una chanchada impensada, que no se le había ocurrido ni a Néstor ni a Moreno. Mirá lo que te digo, que fue un apagón estadístico. ¿Cuánto duró? Volvé, Moreno, que meses. Te perdonamos, decís vos. No digo eso tampoco. No sé, bueno. 6 meses por lo menos. Sí, 8 meses, 10 meses sin que hubiera nadie datos. Nadie quiere de decir tipo. Nada, ni vos, Juan Pablo. Que ¿pero siempre qué quieres que diga? Juan Pablo, ¿estás amenazado? ¿Que Moreno vuelva? No, no quiero que Moreno vuelva. Bueno, te digo, está bien, entonces. No, por lo menos que no vuelva mucho. Bueno, a mí me gusta como panelista. Aunque a veces te dan ganas. ¿Vuelve Moreno o vuelve Felipe Solá con Dualde? No sé qué querés vos que vuelva. Entre los tres tengo que elegir alguno. ¿Chiche vuelve? La mierda. No puede ser que no vuelva nadie, sí, que sea como una cosa distinta. Que no. Tiene que ser que todo no. De un volvimiento. Es que los nuevos tampoco son garantías. No, por eso. No puede ser que no vuelva nadie y que no haya ninguno nuevo. He visto en las redes sociales. La antipolítica, qué vergüenza que un comunicador diga eso. La ofensiva tremenda de Urtubey hoy. No sé si a todos les pasa lo mismo, porque viste que los Facebook dependen de qué sé yo. No. Urtubey con Isabel Macedo me empezaron a aparecer. Con alpargatitas de yute siempre aparece Urtubey. Pues son salteños, no, che. ¿Qué querés que usen? Como un montón de fotos así. Sí. Se volvieron a casar. Algo, no sé, tuvieron un... Alquilar de vientre, ¿qué hicieron tuvieron ahora? No sé. Tuvieron un... No, tuvieron una niña, pero ya tiene como no sé cuánto. Bueno, son grandes. Con ellas todas las fotos. Así claro. Que se supone que eso es el lanzamiento de Urtubey. ¿Por pero qué? Si... ¿Urtubey quién es? Bueno, tendrá... Está hace como 3 años lanzándose, pobre. Bueno, no sé. Bueno, quédense tranquilos y tranquilas que este va a ser un programa de radio de acá hasta la medianoche en el que la columna vertebral va a ser la charla que vamos a tener con Jorge Irasusta, que es un médico que fue víctima de la dictadura, que está viviendo en Canadá desde hace mucho tiempo, desde que se exilió en aquella época y que cada tanto suele regresar a Santa Rosa, a La Pampa. Hoy se retomó el debate por los juicios de lesa humanidad en nuestra provincia. Continúan los alegatos, es un proceso bastante largo en que la fiscalía va describiendo hecho por hecho, víctima por víctima y acusado por acusado lo que va ocurriendo. Y vamos, con la excusa de este episodio noticioso, si se quiere, vamos a conversar un poquito de esa situación, pero sobre todo vamos a conocer a fondo, por lo menos hasta que él quiera, a Jorge Irasusta y vamos a saber sus reflexiones sobre aquel sistema sanitario, sobre el sistema de salud actual y la pelea, por supuesto, económica, que en tiempos neoliberales también está en ese campo. Esta mañana pensaba que paradoja y que también qué línea represiva, ¿no?, que tiene nuestra provincia, que también es una continuidad independientemente de las democracias. En el mismo momento en que estaba sucediendo el juicio y los alegatos, estaba ocurriendo a pocas cuadras una conferencia de prensa con un militante barrial, con un compañero que ha sido víctima de violencia institucional, que sufrió un ataque concreto de parte de la policía de la provincia. No es el primero durante este año. Sabemos que las denuncias en el último tiempo, suponemos, ¿no?, que tiene que ver también con los tiempos que corren, que habilitan también prácticas independientemente de los gobiernos, las policías con sus autonomías, prácticas absolutamente violentas y que, continuamos hablando de la represión estatal aún por estos días, hoy mismo, ¿no? El caso al que te referís, el de Fabricio Zárate, un trabajador de la construcción que estaba esperando a una hermana y a sus dos hijas que estaban en Camusi, en la vereda, sentado al fresco, fumándose un cigarrillo con las ropas de un trabajador de la construcción. Entonces, por esa razón y no por otra, porque estaba sucio, y si se quiere descuidado, todo entre comillas, dos policías deciden identificarlo. Al mediodía. al mediodía en esa zona de la ciudad. Y bueno, esto terminó disparando un operativo en el que intervinieron 19 policías en total, en el que los tres policías de mayor rango no tenían su placa identificatoria, en la que lo terminaron esposando. Ha hecho declaraciones en el diario de La Pampa el subjefe de la policía, Héctor Lara, que en realidad, al decir que se lo demoró porque no se quería identificar y leer todo lo que dice, está confirmando lo demás, porque no desmiente ni esa circunstancia, ni que lo hayan esposado, ni que le hayan lesionado a una nena de 11 años, que salió a abrazarlo cuando vio desde Camusi que se lo llevaba detenido la policía. No se entendía ni por qué. Más aún, no es que se negó a identificarse, sino que no tenía el DNI a mano, un DNI que después además aparece en la camioneta que él había dejado estacionado, no recordaba al principio que lo tenía. Lo tuvo en todo momento finalmente la policía. Cuando lo llevan detenido, ya tenía la policía el DNI, no le dejan hacer una llamada telefónica y al retirarse pretenden hacerle firmar un papel en el que se lo notificaba por un supuesto hurto en la vía pública. Le inventaron ahí en un... No, pero aparte, que estamos, realmente es un desborde en este tipo de actuaciones, porque así fuera un hurto en la vía pública, 19 efectivos para una situación tan menor. Y Fabricio lo conocemos, un montón de personas, sabemos de quién se trata, sabemos que es un militante barrial, además allí en Villaparque, ha trabajado en la COPECAD, estamos, digamos, alguien a quien todos conocemos y que, bueno, pues, siempre... como es, siempre creemos las versiones de la gente cuando la policía lleva adelante todas estas prácticas represivas, pero en este caso no cabe ningún tipo de duda. Y bueno, y la verdad es que evidentemente pasan los ministros y quedan y sigue igual las policías mafiosas, porque esto realmente son prácticas espantosas. Sí, y aparte, además de eso, con cierta defensa de una porción social, lamentablemente, claro, frente a esta circunstancia que uno diría desde el sentido común, que evidentemente no, el sentido común ya es otro, pero diría desde lo que alguna vez pudo haber sido o alguna vez ojalá sea el sentido común, tenemos que decir que estas son barbaridades, que atropellos institucionales, violencia institucional, y sin embargo hay una porción social, y no sé si mayoritaria o minoritaria, pero que se pone contenta de que pasen cosas como esta y las estimula y las impulsa. Más vale que nuestra solidaridad con Fabricio, y en realidad lo que correspondería en estos casos, me da la sensación, cuando habla un funcionario policial como el subjefe, es que dijera... Vamos a investigar el hecho. Digamos lo que correspondería, digamos lo que soñamos, si querés, que aparezca un funcionario policial que diga, esto está mal hecho, no hay que hacerlo, no corresponde. De los 19 policías que formaron parte de todo este proceso, o más porque había otros en sede administrativa en la seccional primera, dijo la víctima de este atropello que solamente una persona, un policía, mostró alguna predisposición para hacer lo que hacen las personas civilizadas. O sea, charlar y dialogar en vez de prepotear y mostrar un pendencierismo, si existe la palabra, de uniforme. Mira, Juan, que un jefe policial salga a defender a la tropa, porque ellos usan esa lógica, ¿no? La tropa, casi que uno ya está preparado. Ahora, que ningún jefe político... ningún responsable político salga a plantear, claro, la situación y aclarar, porque un jefe policial yo lo entiendo, no está bien, pero lo entendés, porque tienen esa formación y esa lógica y eso, tienen esa idea. Ahora, ¿dónde está el funcionario político que tiene que salir a explicar? Sí, por ahí es importante que quede en claro que ninguna coyuntura política ni electoral a nosotros nos va a callar cuando sucedan este tipo de circunstancias, digo. Porque bueno, también es importante aclarar eso. Este gobierno es un gobierno que tiene 5 denuncias por mes. Carola, el fiscal de investigaciones administrativas, lo ha reportado en el último informe de 2018. Y que políticamente, 5 denuncias por mes contra policías por apremios ilegales. Lo que hay que decir es que políticamente el gobierno parece manejado por la policía. A ver, claro. El gobernador Carlos Berna, que mantuvo a Juan Carlos Tierno durante largo tiempo y después lo sacó en una decisión que a nosotros nos pareció retardada, pero oportuna, para poner a otro ministro, que es Tato González. Pero la verdad es que los que siguen manejando la cosa son los policías. Me parece que es ahí, hay una ausencia de política. Y después el gobierno aprovecha a mostrar su manodurismo también, en la fiebre del pedido de seguridad, te propagandizan al perro Rocco, que no sé si están enterados, sí, este perro alcahuete que anda encontrando. Ningún perro nace para milico, che. ¿Cómo? Me parece que sí a esta altura. ¿Dónde está la gente que no sale a protestar? ¿Qué pobre perro este narco que tenemos? Pero no, claro, lo están mal usando al pobre perro. Es un perro que debería estar feliz jugando con otros perros, está ahí oliendo falopa. Enterrando huesos. Rocco es un perro que ya está prestigiado a nivel nacional. Ha encontrado más ruga que la ministra de la Nación. Hoy encontró unos 21 kilos de marihuana en Catriló. Bueno, entonces el perro Rocco es la figurita, la estrella mediática. Sí, y después los controles estos de tránsito. Digo, si esa es la política de seguridad, si el ministro va a estar al lado del policía que te está pidiendo el carnet de conducir, bueno, entonces cerremos la cartera esa porque estamos gastando muchísimo dinero de gusto, ¿no? Eso no es una política tranquilo, de seguridad. Rocco. Es más, el perro Rocco debería ser el ministro de seguridad. Claro, a esta altura sí. Cobra adicionales por kilo encontrado. Pero vos fíjate, ¿sabés la cantidad? Pero que le den Dog Chow o algo bueno para comer a ese pobre perro. No, la cantidad mejor de viáticos que cobran los efectivos de toxicomanía, la guita que gastaron de la provincia, que se gastaron en la compra de escáneres y todo eso con los que iban a descubrir. Descabio, y el Rocco. Y después todo lo hace Rocco. Aparte, ¿qué nombre es mafioso que le han puesto al perro? Sí, italiano. Rocco y sus hermanos. ¿A qué obedece? Es un soprano, Rocco. ¿Saben a qué obedece? No, tiene que venir de algún lado el Rocco. Rocco a mí me suena. Primero, a ver, el negro me va a saber decir. Hay un actor porno muy famoso, ¿no? Rocco no es uno de los más famosos. Freddy, no, Rocky, sí, parecido. Es un amigo que ve esas cosas. No, segundo, Rocco y sus hermanos, la película famosísima italiana. Claro, el comisario de los Dudes de Hazard. ¿Rocco? Sí, el gordo. Ah, a ver, Rosco, tengo un fanático. Rosco, no, Rosco. Ah, porque tengo un fanático de Rosco, Dudes de Hazard, para Rosco. Comisario Rosco. Pero seguro que le han puesto el nombre, de algún lado viene. Los milicos para eso son buenísimos. Son buenísimos. Son buenísimos. Operativo tal cosa. Los nombres de los operativos son fantásticos. Bueno, el tema es eso, ¿no? Volvamos al tema, a lo nuestro. Que, bueno, hagamos una campaña para que Rocco sea el próximo ministro de Seguridad. Rocco al ministerio, vamos. Sí, sí. Que no le agarre el colo. Si está propuesta. No, pero escúchame. Si el presidente sentó un perro que no conocía a nadie. Es verdad, el sillón de Rivadavia. ¿Este Rocco? Bueno. Por lo menos la cartera. ¿Cómo dijiste, la cartera? La cartera de seguridad. Bueno, entonces, los periodistas hablamos más. Salís un cacho de cultura. Vamos a escuchar una bonita página musical que en la que nos convida a Nina Yanes. Y a la vuelta vamos a estar hablando ahora sí con Jorge Irazusta. Y prendiendo el aire acondicionado. Tenés calor, pero no es para tanto. Me parece a mí. Si va para el sur. Si va para el sur. No me traiga una pení, trae más bien a mí agua salada, viento, tierra y caracol. Viento, piedra y caracol. Si va y para el sur, si va y para el sur, tráeme la mano, dame la mano calentita, amor y guiso en la guatita. Y va y para el sur, si va y para el norte, ay, si va. Llévate un fino pa'l camino y va y pa'l norte. Tráeme los pies mojados en río, trae la barba al ojo, chino aroma monte, cañaveral.

Festival Provincial de Canto y Danza. A partir de las 21 horas, Complejo Recreativo Municipal. Entrada libre y gratuita. Auspicia, Gobierno de La Pampa. Organiza e invita Gobierno Municipal de Toay. El Consejo Provincial del Deporte, CoProde, se constituyó a partir de su refuncionalización en el órgano gestor de las políticas deportivas en la provincia de La Pampa. Porque es a partir de él y de cada uno de los órganos y personas que lo componen, federaciones, clubes, asociaciones, instituciones gubernamentales, referentes del deporte, que se debaten y analizan las acciones a desarrollar. El trabajo conjunto, articulado y organizado permite la ejecución de planes, programas y proyectos que tienen como principales destinatarios todos los pampeanos. Porque el CoProde es un espacio democrático y en desarrollo. Por más deporte inclusivo. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de La Pampa. Desde 1958 nuestra universidad está presente en el crecimiento y consolidación de esta provincia. Somos la universidad pública y gratuita que forma profesionales con compromiso social. Tu futuro está en nuestras carreras. Universidad Nacional de La Pampa, 60 años de docencia, investigación, extensión y gestión. ¿Estás soñando con pasarte unos días espléndidos en la playa? Aprovecha y gestiona acá en Santa Rosa tu alquiler en Pehuenco. Casas equipadas, completas, para 2, 4, 5 y 6 personas. Búscanos en Facebook como Soñando. Y hace tus consultas o reservas en los teléfonos 02954 1530 6822 o 1553 1060. Un clic, un llamado y a disfrutar tus vacaciones. Nuevo encuentro en La Pampa. Eduardo Tindiglia, diputado provincial. Sumate a militar. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. Desde el Colectivo Sanitario de La Pampa, creemos que necesitamos leyes que nos protejan mejor de la exposición a los agroquímicos. Mientras tanto, debemos lograr que por lo menos se cumplan las leyes vigentes. Organizate con tus vecinos y denunciá si observás situaciones o prácticas que puedan afectar a la salud de las personas y del ambiente. Estudio Jurídico Integral Di Napoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. Fin del espacio publicitario. Salieris, como chanchos en un bazar. Somos Salieris, sí, sí, no está el caballito, pero somos nosotros, que no. Mirá que no. Saludamos a Jorge Irasusta, buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, no, un gusto para nosotros tenerlo acá. Lo presentábamos hace un ratito, como podíamos, como nos salía a nosotros. A lo largo de la charla seguro que lo vamos a conocer más plenamente. No ha sido de las víctimas de la dictadura de no sé si queda mal decirlo, pero de un alto perfil en nuestra provincia. No es de las víctimas más conocidas públicamente, no, ¿verdad? A veces, para serte franco, y habiendo escuchado hoy un poco todo, parte de los testimonios y las cosas que pasaron con otros compañeros y con parte de mi familia, casi como que lo nuestro es como livianito. Entonces, para serte absolutamente franco, nunca me imaginé primero de que iba a salir en los diarios, jamás, y después que me invitaran acá. O sea, no, siempre queda esa duda del por qué, ¿no? De todas maneras, creo que el caso como los nuestros, que en el cual no soy el único, sino hubo mucha gente como nosotros, y de vuelta comparando las cosas que pasaron hoy o escuché hoy de los motivos de la detención de muchas personas, ninguno de nosotros atentó jamás contra las personas, contra las instituciones, contra el Estado, y desde ese punto de vista no fuimos subversivos. Podremos haber sido subversivos con las ideas, pero ¿de ahí qué? O sea, las ideas son para eso, para ser discutidas, puestas en la mesa, no para encarcelar. Muy bien, claro. Usted está, usted, te voy a tutear toda la noche, así que no sé por qué me sale usted, esas costumbres de cuando hay una persona... más viejita. Más grande, y como si fuera, significara más respeto tutear o no tutear, ¿no? Así que vos estás radicado en Canadá desde hace mucho tiempo, viniste especialmente para esta ocasión de la continuidad de los juicios, y bueno, ¿cómo te está tratando Santa Rosa ahora? ¿Todo bien? ¿Tenés amigos? Bueno, en Santa Rosa... digamos, el poco tiempo que pasamos en La Pampa, nosotros, los otros amigos médicos que vinimos en ese entonces, fue a mediados del año 74, y nuestra, digamos, permanencia en esta provincia duró hasta el 75, noviembre del 75, para ser más preciso. Y, o sea que no fueron, fue un año y unos pocos meses. Pero yo diría que, por lo que a mí concierne, quizás fueron los años más intensos de mi vida. Intensos porque se dio una coyuntura en la cual fuimos parte de esa coyuntura, de una gran efervescencia y de un gran debate acerca de dónde llevar este país. Errados o no errados, pero éramos parte de ese debate, y los que estábamos en este campo de la salud, yo creo que dimos todo lo que teníamos. Y no únicamente nosotros, digamos, Mafran, mi persona, Lightoller, sino todos los médicos que acompañaron este proceso, porque fue en abril cuando se llamaron los concursos, en que un poco medio con miedo, porque del no sabíamos... Del 74, ¿verdad? Abril del 75. 75 ya, ajá. Ya la ley había sido aprobada, nos habían autorizado, nos habían dado el presupuesto, y... ya estábamos por lanzar el plan y ya habíamos buscado los jurados. Ahora faltaba traer gente. Faltaban los mosquitos. Claro. ¿Ya? Y la sorpresa fue que no superó. Claro. Porque por cada uno que esperábamos aparecieron cuatro. Y entonces eso yo creo que nos dio, en ese momento yo creo que un poco nos caímos del árbol y dijimos, caramba, o sea, no somos, vale la pena. Hay mucha gente que piensa lo mismo. En la idea general, es decir, podemos tener discusiones acerca de cómo instrumentamos esa idea, pero la idea general estaba ahí, la idea de que la salud no puede estar fuera de las manos del Estado. El Estado tiene que ser responsable de la salud y que la salud no es una cosa que se define en términos del mercado. Es decir, no es la mano del mercado lo que define la salud. Parece tan actual, ¿no? Lo que estás diciendo. ¿No anda mi micrófono? ¿Está complicado mi micrófono? Sí. Parece muy, digamos, parece que estuviéramos hablando de ahora casi con lo que estás relatando. Vos decías recién, no sé por qué me invitaron, y lo cierto es que nos interesa conocer profundamente cuáles eran esas ideas respecto de la salud, qué preveía ese programa que fue tan atacado por la dictadura y tan atacado por los intereses económicos, ¿no? Y que generó también esto, un quiebre en ustedes, en la vida de ustedes, los médicos que venían a llevarlo adelante. Yo creo que, antes que todo, y es muy importante aclararlo, porque ahí está un poco la base de todo. Cuando nos invitaron y nos convocaron a trabajar en La Pampa, vinimos a instrumentar un plan que el gobierno tenía planeado. Ese plan, que fue discutido desde junio que llegamos hasta que se presentó el proyecto de ley en la legislatura, intervinieron no únicamente el ministro de Bienestar Social en ese entonces, no sé si se acuerdan, no existía... No existía salud, hace poco, que era Aguad, el turco Aguad. El turco Aguad. Néstor Rufino Aguad, después gobernador. Exactamente. Intervino el gobernador, intervino el ministro de gobierno, hubo mucha gente, los legisladores mismos. También está bueno el contexto, por ahí nos escucha gente joven. Recordar que el gobernador era José Aquiles Regazzoli, en un contexto nacional en el que Cámpora, en representación del peronismo, había ganado las elecciones y era un dirigente, si se quiere, de lo que podríamos llamar la izquierda peronista. Después nos ponemos de acuerdo si en el concepto puntual, pero más o menos. Bueno, y aclaremos otra cosa más, que en julio de ese año, Perón echa de la plaza a la juventud peronista. Claro. Los imberbes, ¿no? A los imberbes. Claro. O sea, este gobierno era lo que era, nosotros éramos parte del gobierno, lo que hicimos y se hizo fue con el gobierno, con la aprobación de la legislatura, con una ley y con un presupuesto, y se nos encargó de ejecutarlo. Ahora díganme, ¿dónde estaba la subversión? Claro, era democracia. Es la idea. Claro, ¿no? O sea, no únicamente fuimos subversivos, sino que nos corrieron de los cargos y nos echaron. El mismo gobierno que nos contrató y que aprobó la ley y que puso la plata. Claro. Jorge, yo nunca lo entendí, hasta ahora. ¿No tenés sospechas, versiones de por dónde vino la mano que el mismo gobierno con Regazzoli, con Marín, con Jorge, con Berna, porque estaban todos en ese gabinete, con Aguad, que era la cabeza de Bienestar? ¿Por dónde vino el vizcachazo que los trajo y después los persiguió, los dejó en banda? El vizcachazo vino porque obviamente, y sin querer queriendo, pateamos el hormiguero. Y todas las hormiguitas, que se llamó el Colegio de los Profesionales del Arte de Curar, empezaron una campaña en que nos llenaron la cabeza de la gente con que éramos comunistas, estatizantes, poco menos que nos íbamos a comer todos los chicos que nacieron en La Pampa. Claro. El colegio médico, ¿no? Que sigue siendo... Ese fue el colegio médico, el colegio de bioquímicos. De la corporación. Ah, el de bioquímicos también. Ah, ya. Por eso se llamaba el colegio, era el consejo, porque no se llamaba colegio, se llamaba el consejo superior médico de los profesionales del arte de curar. Así se llamaba. Ah, se llamaba así. Así se dijeron. Mirá, y así titulaban y firmaban las editoriales. Las editoriales. La solicitada. Pero la solicitada. Del arte, claro, de curar le mandaban así. Ya. Entonces, ok, allá ellos, o sea, cada uno tiene derecho a sus opiniones, pero yo creo que fue eso lo que generó el clima, y acordémonos de lo que pasaba en el país en ese entonces. Después del 1 de julio empezaron, la AAA empezó a actuar abiertamente. ¿Vos marcás esa fecha de la muerte de Perones? Vos decías el 1 de julio, ¿por qué el 1 de julio? Fue a poco de llegar también que los echan a todos de la plaza en el 74. No sabía y después por qué muere Perón. Esa fecha. Y en toda esa época, en noviembre, yo llego a mi oficina y me encuentro con una carta de la AAA que me amenazan de que debo de abandonar la provincia en 48 horas. En ese entonces vivíamos en la ciudad de Anguil, por lo cual teníamos que viajar no sé cuántos kilómetros. 25 kilómetros de ida y vuelta todos los días. Y en ese momento Aguad, para garantizar un poco la seguridad, nos traslada al barrio de los funcionarios, y nuestra casa estaba justo entre la casa de Marín, que estaba, digamos, mirando la casa donde vivíamos nosotros, a mano derecha, y la de Jorge Maskin, que era en ese entonces ministro de Economía, o de... Sí. Sí, de Hacienda sería. De Finanzas, o lo que diablo fuera. Al lado izquierdo, y en el medio estaba la casa mía. ¿Ahí en la zona de Villa Alonso, en la avenida Belgrano, por ahí estarían? Sí, la avenida Belgrano. Sí, sí, está bien. Y al frente, un poco así de mi casa, estaba el Turco Agua. O sea que policía, protección, todos los días, cosas. Y me traían y me llevaban hasta el ministerio, que quedaba dos cuadras. O tres cuadras, sí, en auto, sí. Porque no sé qué iba a hacer el pobre viejo Gañón, que era el que me llevaba. Sí, algo pasaba, pero de todas maneras, en vez de uno íbamos a dos. Claro. Ya. Pero bueno, así fueron las cosas. ¿Y el plan, qué le molestó al colegio del arte de curar? Digo, bueno, que el plan, ¿qué era lo que rompía, digamos? ¿Qué estructura rompía? Básicamente, varias de ellas. Una es que la atención pública iba a entrar en directa competición con el sector privado. Y en ese momento, y sin irnos del proceso que estás contando, pero porque nosotros vemos hoy lo que es el sector público, el sector privado hoy, en ese momento, cuando de alguna manera el Estado decide jugar en la salud de manera sistemática, antes capaz que no lo había hecho, ¿cómo era la situación? ¿Qué clínicas había? ¿Qué importancia tenía el hospital? El hospital estaba el Hospital Mola, bueno, estaba abierto toda una estructura hospitalaria en la ciudad de La Pampa, en toda la provincia de La Pampa, y que vamos a darle mérito al Petiso Álvarez, que era Aldo Álvarez, creo que decíamos, le decíamos el Petiso, pero el nombre no me acuerdo, que fue lo que vendría a haber sido el subsecretario de salud. Uh-huh. Y él empezó con un plan de recuperación hospitalaria y equipamiento. Y eso fue mérito de Álvarez, vamos a decirlo. Cuando nosotros llegamos, había un relevamiento de la capacidad hospitalaria, de las instalaciones hospitalarias. Había varios proyectos de, si bien no en construcción, pero ya estaban proyectados, un número de hospitales, entre ellos ya me olvidé dónde estaba Serrano. Todos los nombres. Va a caer. Algún pueblo está pensando. De algún en Guatrache. En Guatrache. Que ya ese hospital estaba ya básicamente para terminarse. Y había varias remodelaciones. Había varias cosas que se estaban haciendo en el Mola. Pero principalmente era la cuestión de equipamiento hospitalario. Y como pasó siempre en este país, se equipaban los hospitales y el concepto de cuidados intensivos y neonatología, que eran dos áreas donde la inversión en capital es muy alta, o era muy alta en aquel entonces, por lo menos, los sanatorios privados no la podían afrontar. Entonces, ¿qué pasó? Es de que cuando llegamos a la provincia de La Pampa, estaba la zona de neonatología del hospital, que estaba montada, pero mejor que la del sanatorio inglés de Rosario, claro. Y eso lo sé de hecho. Claro, claro. Y la sala de terapia intensiva, que fueron los primeros monitores cardíacos que se trajeron a esta provincia. Eso, con gran sorpresa, eran utilizados por el sector público, por el sector privado. Cuando llegamos, entonces, bueno, uno empezó a ordenar un poco la casa. Y decir, bueno, lo que es de Juan para Juan, lo que es de Pedro para Pedro. Y ustedes sí quieren hacerlo, háganlo. Pero páguenselo. Pero a ver cómo se arreglan. Y para evitar todas estas cuestiones, hubo que insistir, y eso fue una insistencia que llevó mucho convencer a las autoridades provinciales en ese momento, de la necesidad de que los médicos en el sector público fueran de dedicación exclusiva y a tiempo completo. Eso tiene una razón que es muy, muy, muy, muy, muy importante, y es desvincular el acto médico del acto comercial. Buenísimo. Sí, claro. Sí, eso era subversivo. Eso es subversivo. Eso era subversivo. Sigue siendo subversivo. Sí, no, no, no, escúcheme. Yo vivo en un país. Acá. Claro. Yo vivo en un país que nadie va a decir de que es comunista. Claro. Canadá, claro, Canadá no es comunista, claro. Canadá no es comunista. Canadá es. Mira, escúchame. Neoliberal. No sé. Espera un poquito. Yo no sé, porque tiene cosas Canadá que en cualquier momento nos dicen que es comunista. ¿Y vos decís que es neoliberal o es capitalista? Totalmente liberal. Capitalista. Claro, rabiarse. Pero es arrabiarse, neoliberal. Y neoliberal, como el neoliberalismo lo entiende acá. Claro. Los bancos son los que hacen más dinero que nadie en el mundo. El sistema financiero es lo que más gana. Eso va a pasar en todos lados, pero digo, lo neoliberal por ahí pasa por el papel del Estado, y no quiero decir que no sea capitalista, más vale. No. Pero el Estado, a diferencia del Estado este acá, claro, del por lo menos del actual, cree que tiene una función respecto al país, que tiene una función con respecto a los pobladores del país, no hacia la gente. Porque la gente es un término... Una abstracción. Que lo cacha quien sea, ¿entendés? Yo si te digo gente a vos, no, yo tengo que decirte Juan Pablo, o claro, tu nombre, no sé. Nicolás. Sí, nos llamamos por lo que somos, ¿me entiendes? No decimos la gente. Somos la gente, pueblo, está bien. Pobladores de pueblo. La gente son los otros, los que a mí no me interesan. Eso allá no sucede tanto. ¿Entendés? Entonces, ahora sí tenemos un bicho ahí que anda dando vuelta en la provincia de Ontario, donde yo vivo. Ese sí es neoliberal. ¿Pero un dirigente? Es nuestro... vendría a ser nuestro gobernador. Gobernador. Ah, claro, el gobernador. El premier. Jorge, una cuestión. Vos llegás en el 74. Yo llegué acá en el 74. Te convocan a trabajar en este proyecto. ¿Cuál era tu trayectoria? Llegás desde Córdoba, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, ¿de dónde venís? Un poco de todos lados. cuando yo me recibí de médico, ya para ese entonces, ya llevábamos varios años de militancia, si querés llamarla así. Acuérdense de los que eran... No, ustedes no se van a acordar de los años 60. No habíamos nacido. No habían nacido. Los años 60 fueron muy efervescientes en este país. ¿Ya? Fueron años de mucho movimiento, de mucho fervor, mucha charla, mucho café, mucha peña. Pero también de mucho compromiso, de mucha gente. En el año 64... yo respondí al llamado de una persona en la ciudad de Mendoza, que fue el primero que organizó una cosa que se llamaban campamentos universitarios de trabajo, y me fui a trabajar, y éramos 33 que llegamos en ese momento a ese lugar, a un lugar que se llamaba el barrio San Martín en la ciudad de Mendoza, y quien convocaba esto era un cura jesuita, el primer jesuita que salía de la congregación para ir a vivir a un barrio. En aquel entonces no era una cosa común. Estaban los hermanitos de Maús allá en Francia, pero acá los curas obreros todavía no, creo que había uno, dos o tres. Uno de esos uno, dos o tres era Macuca, así le decíamos al cura. Y Macuca tuvo la idea de que los universitarios íbamos a ganar mucho en experiencia de la vida con el solo hecho de convivir con la gente que no iba a la universidad. Claro. Qué sencillo, ¿no? Y qué subversivo. Bueno, sí, casi le cuesta la vida a Macuca eso. Y bueno, estos campamentos se siguieron, y ahí fue donde yo conocí a mi mujer. Y me recibí de médico y nos fuimos a trabajar a un lugar que se llamaba Chancaní, que es en el Valle de Traslasierra, en Córdoba, digamos, en la dirección hacia el norte de Villa Dolores, y porque mi idea en aquel entonces, media como romántica o lo que diablo fuera, era de que uno tenía que ir al lugar donde hacía falta y no quedarse amontonado en las ciudades. Y bueno, para allá partimos, para descubrir de que, bueno, solo no íbamos a hacer nada, que había que hacer algunas otras cosas, juntarse con otra gente, ver cómo puede. Y en todo este ir y venir, en el año 66, habíamos hecho un campamento de trabajo en la zona de Fortín Olmos, en el norte de Santa Fe, donde estaban los hermanitos de Foucault, y había un gran amigo, se emocionó, un tío muy comprometido, Rubén Durbano. Y bueno, Cecilia terminó el campamento de trabajo. Cecilia es su pareja. Cecilia es mi pareja. Uh-huh. Para ese entonces ya estábamos, digamos, de pareja. Uh-huh. Ella decidió quedarse en Fortín Olmos. Sí. Y vivió en Fortín Olmos todo ese año. Yo terminé mi facultad de medicina. Sí. Y bueno, cuando después de eso nos casamos, o sea, regularizamos la situación. Claro. Y bueno, en aquel entonces no era fácil. O estaba regular o no estaba regular. O no era claro. Fácil. Claro. No, ahora, no era como claro, claro. Ahora está más fácil. Ahora está más. Más o menos. Sí. Sí, esa parte capaz que está más fácil. El problema es después, ¿no? Bueno, siempre salgo. Pero. Cuando estuvimos ahí en Chancaní, empezamos a pensar, y bueno, ¿y por qué no nos vamos con Rubeñana? ¿Y por qué no nos unimos a esta gente que estaba en el norte de Santa Fe con un proyecto un poquito más grande? Y bueno, se dio la posibilidad, a Rubén lo nombran en la zona sanitaria número uno, y yo me fui a ocupar el cargo de Rubén como médico en Fortín Olmos. Y ahí empezamos con Rubén a charlar y con el resto de la gente, a charlar un poco, y organizamos una cosa que se llamó el Plan de Salud Rural. Uh-huh. El Plan de Salud Rural era una cosa que estaba manejada por paramédicos, una cosa que estaba basada en la idea de los médicos descalzos chinos. Ya había habido unas experiencias en el norte argentino, en Jujuy. Y bueno, formamos 30 y algún agente sanitario, y la idea era de que trabajaban en nuestras zonas rurales donde no había médico. O sea, en Fortín Olmos yo era el único médico, el próximo médico estaba a 80 kilómetros, el próximo hospital uno a 60 kilómetros, el otro a 80 kilómetros, y cubríamos una población de 10.000 habitantes. Uh-huh. Y yo solo. Muchos. Uh-huh. Entonces uno empezaba a trabajar la mañana, y como otro médico amigo decía, mirábamos para el Garrobo, que era la sala de espera, y decía 10, 20, 30, un 2 Valium. Claro. Y sí, porque empezaba a trabajar a las 8 de la mañana y nunca sabía cuándo terminaba. Y no había noche, no había día. Era media loca toda la cosa. Pero de todas maneras, la idea de este. De estos paramédicos funcionó, y funcionó muy bien, y la idea estaba basada, tiene amplios fundamentos en todo el mundo. Vos le enseñás a Juan, Nicolás, sí. Cómo se pone una inyección en dos días. Inyección. Sí, sí. Mejor que yo. Seguro. Claro. El arte de curar. Lo primero, ¿no? Ya. No, es lo entonces, comunitario, es la salud comunitaria. Claro. Bueno, ya empezamos con eso, y empezamos acciones sanitarias. Bueno, hoy vamos a hacer una campaña de vacunación. Primera vacuna, dos vacunas, tres vacunas. Que hay que pesar a los chicos. Cualquiera puede pesar a un chico. Y claro. Con normas bien específicas. Si el chico tenía 2 meses y no había aumentado tanto, que fuera a verlo al Irasusto, que fuera a verlo al Urbano, o que lo fuera a ver al Mafran, pero que no lo dejaron ahí. Y empezamos con esta cuestión de que había que hacer pequeñas cosas, como darle de comer a los chicos, ¿viste? Porque si no comen, no se crían, son unos desgraciados. Sí, es una cosa, entonces, más que las cosas, valía la leche. Entonces, cuando nos venían en aquel entonces con la unidad de cuidado intensivo, nosotros decíamos, para un poquito, o sea, la salud hay que repartirla así, horizontalmente y no verticalmente, porque si la repartimos verticalmente, se benefician 10, si la repartimos horizontalmente con esa misma platita, atendemos a 100. Porque acá viene ahora el otro concepto, de que el dinero no es infinito. Sí, más vale. O sea, lo que tú tienes para comer, o lo comes, o te vas de viaje a Cuba, o a donde quieras. Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces hay que elegir. Y esa es un poco la idea de salud a cargo del Estado. Hay que saber repartir lo que tenés lo más equitativamente posible entre todos. Más vale. Y al que más le falta, más le das. Y el que más tiene, menos le das. No es igualitaria. Es equitativa, está bien. También, muy, muy sencillo y muy subversivo. Estamos charlando con Jorge Irasusta en Salieris, un cacho de cultura. Vamos a hacer un parate musical, un bálsamo que nos... Están mandando saludos, la entrevista está buenísima. Te mandan un abrazo, Lautaro García acaba de escribir, psicólogo del Colegio de Psicólogos, que bueno, están disfrutando mucho para el otro lado. Les tengo que mandar un saludo al Lautaro, que estoy en deuda porque... Desde que llegué digo que lo estoy por llamar y no lo he llamado. Bueno, y nos puede llamar a él acá. Claro, ahora mismo. Que nos mande un mensajito, un audio. Un rato nos manda un mensaje de WhatsApp o llama al 38 11 11 y se puede comunicar. Y charlamos un poquito. Mientras tanto nos escuchamos una musiquita. Gracias, Nina Yanes. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera quitándole polvareda. De los días de espera por ti, por ti. Ay, del hombre que no ama suficiente para ser feliz. Una espina atragantada en la garganta es este dolor. ¿Quién te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir? El camino de los hombres que tienen honor, honor. Se desató la tormenta, fue tan larga la espera y se nublaron los cielos, fue tan hondo mi grito de ver caer al vacío las promesas que hicimos ayer, ayer. Un caminito de flores y el olor a madera atesoran mi recuerdo, los momentos más lindos, pero a seguir el camino me dispuse tan pronto. Para seguir el camino de los hombres valerosos. fui. Kermés 106.1. 106.1. Nuestro lugar en el mundo. 106.1. 106.1. Radio Kermés. Las elecciones 2019 las vas a vivir, sentir, disfrutar, y sufrir en el 106.1, porque nos volvemos a elegir. Radio Kermés 2019, la comunitaria. Salieris, contra la tradición. Estamos salierizando la noche acá en Radio Kermés, contentos, y la verdad que entre conmovidos y pensativos por la charla que estamos teniendo. Juan Pablo, no puede ser que todos los comienzos de años discutimos qué ¿cuántos número... ¿Cuántos años hace que está? ¿Qué número? Temporada 12, mirá. A ver, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Ahí aparecí yo, en el 2012 aparecí yo. 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019. Estamos transitando la temporada 12. Bien. Muy bien. La acabamos de lanzar. Si esto fuera Netflix, ¿qué? Lo podríamos usar como temporada 12. Bueno. Y estamos charlando con Jorge Irasusta, de quien recién conocíamos su pensamiento sobre los sistemas de salud, la importancia del Estado en lo sanitario, la medicina comunitaria. Después los conceptos de eso yo siempre digo, lo digo como me sale ahora, después alguien me puede decir, no se dice medicina comunitaria, se dice bla, bla. Bueno, y no nos olvidamos en realidad, sino que lo dejamos para este momento, de preguntarle a Jorge Irasusta, así como nosotros lo habíamos presentado de una manera, que era la que nos salía y la que podíamos, para que se defina y se revise a sí mismo. Entonces te lo planteamos concretamente, Jorge, ¿quién te crees que sos vos cuando te tenés que explicar? Un poco difícil explicarse a uno mismo. Ah, ¿viste? No es fácil, no. Primero, es que descubrí que a mí la medicina me dio una oportunidad en la vida muy grande. Básicamente porque, por un lado, me llevó a conocer gente muy linda, a trabajar con gente muy importante, a aprender mucho. Y más que nada porque me llevó a conocer a la gente en sus intimidades. Y no hablo de la intimidad, digamos, de las intimidades afectivas de la gente. Y si la única parte desde que me retiré, que extraño de la medicina, es ese contacto y ese poder intimar con tus pacientes. Uh-huh. Mis ambiciones como médico fueron llegar a ser médico sanitarista y dedicarme exclusivamente a la salud pública, y fue lo que hice acá. Llegué a Canadá y digamos, un poco por interés y mucho por sobrevivencia, que no hay que negarla. Me enrolé en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Toronto y saqué mi maestría en Ciencias de la Salud, en la parte económica y administrativa. Y después de eso me encontré con la pared de que no podía ser sanitarista en Canadá sin tener un título médico, una licencia médica. Y me lo plantearon en forma muy clarita, o sea, en eso los gringos son muy, muy directos, o sea, nadie te va a respetar si no sos médico. ¿Y esa licencia de qué dependía? Bueno, de que pasara ahora todos los exámenes médicos. A estudiar de vuelta. A rendir. A rendir. Pero no, yo, digamos, cuando llegué tuve claro de que, digamos, para sobrevivir tenía que elegir algo. Y a mí me encanta la carpintería, pero me di cuenta que como carpintero no iba a hacer mucho, no iba a adelantar mucho. Y empecé a dar los exámenes médicos. Y pasé el primer examen, que era la parte exclusivamente médica, de un solo tirón. Y vamos a comentar de eso porque más un poco más adelante. Y después tuve que rendir el examen de inglés. ¿Ah? Y maldita sea, me lo rendí como 5 veces. Yo te entiendo. This is a pencil. This is a pencil, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, después yo no pasé el examen de inglés de médico porque haya sido un genio en la medicina, ni mucho menos, sino que allá usan mucho este sistema del multiple choice. Claro. Y uno se puede hacer una pregunta, si cuántas preguntas puede existir sobre el mismo tema. 10, 15, 20, 100. Entonces, si vos te cachas un libro y empezás a practicar preguntas, y la practiqué por un par de meses, mañana, tarde y noche, cuando me senté en el examen resulta que sabía la respuesta más de la mitad, sin saber inglés. Claro. Yo lo podía leer el inglés, pero no lo podía hablar. Pero sin saber inglés leía lo que decía ahí. Ah, este ya la contesté antes, tac. Y me fue muy bien. Salí con honorio. Jorge, lo cual, haberle dicho esto a José Perrota, que es un ciudadano pampeano que le esquivó al inglés universitario. Todos lo sufrimos. No. Jorge, ¿y por qué el destino fue Canadá? ¿A Canadá? A ver, cuando hubo que mandarse a mudar, empezamos a ver a dónde irnos. España, que era donde yo tenía algunos otros conocidos, acababa de morir Franco y estaba todo muy convulsionado, y salir de la sartén para caer al fuego en ese momento de la opción no me pareció la cosa más atinada, ya una experiencia suficiente. Y la otra opción era que yo tenía una prima que vivía en Canadá, así que carta va, carta viene, me dice, sí, venite. Allá fuimos para la Embajada Canadiense, empezamos con todos los papeles en la Embajada de Canadá. Y bueno, los trámites de inmigración son largos y llegó marzo del 76 y creo que el 22 o el 23 de marzo alguien conocido llamó y dijo: váyanse. Jorge, mañana usted tiene que estar fuera de la casa. Así que desalojé la casa. ¿Vos ya tenías hijos, Jorge, en esa época? 4. Los 4 que tengo ahora todavía. ¿Se pudieron ir todos juntos o primero fuiste vos? Yo salí primero y nos reunimos en Canadá un mes y medio después. En el interín, yo llegué a Canadá el 24, el día del golpe. El 30 de abril la matan a mi hermana en el D2 de Córdoba, y Cecilia, con los chicos que estaban en ese momento en Córdoba, en casa de mis padres, se va a Buenos Aires y se queda ahí, se va a la embajada y de la embajada lo mandaron a Canadá. No, me quedé pensando esos primeros tiempos, días, meses, semanas que llegas vos, que después, bueno, te podés por suerte juntar con tu mujer, con tus hijos, que te enterás lo de tu hermana. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Como decimos, otro país, otra cultura, un idioma que no conocés vos, que no conocen. Ah, sí, hoy nos reíamos. Tuviste que rendir otra vez para médico. No sería lo más grave. Eso no es lo más grave, ¿no? Eso, la corbata es lo que menos molesta, como dijo el profesor. Pero, no, el principio, bueno, vino esta cuestión, así de cómo sobrevivimos. O sea, éramos seis. Yo de carpintería, algo manejo mis manos, siempre he sido bueno, hábil con mis dedos. Aprendo rápido las cosas y pensé que a lo mejor como manita, digamos, podía hacer cosas. Pero entre tanto, bueno, rendí los exámenes, me aceptaron en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Toronto, y allá cuando te aceptan en una de estas maestrías o cosas así, por lo general te becan. La beca era apenas, no alcanzaba para rasguñarla al fin de mes, ¿viste? O sea, de ahí surgió una anécdota que a lo mejor escucharon, que era, compramos la leche y la vendían en aquellos entonces en un botellón de 4 litros, que es un galón, casi 4 litros, un galón americano, 3 litros, 800. Entonces, suponete que salía, qué sé yo, $2, por ponerlo. Para hacer la misma cantidad de leche con leche en polvo, nos salía 50 centavos. Entonces, claro, pero a los chicos la leche en polvo no les gustaba. Claro. La leche en polvo no le gusta, joda. En general. Sí. Entonces, a poquito íbamos diluyendo la leche en polvo y agregándosela al baño. A la otra. Dos galones. Supervivencia. Claro. Supervivencia. Y la Cecilia hacía el pan de todas las semanas y las compras las hacíamos en un mercado que todavía sigue funcionando. Pero no es tan lindo como en aquella época, que se llamaba Knob Hill Farms, que era todo, te vendían por cantidad, ¿me entiendes? Entonces, que si el hígado de pollo costaba 50 centavos el kilo. Mi chico han comido paté de hígado de pollo, que no te digo nada. Hicieron la primaria con paté de hígado. Claro. Así era. Bueno, claro. Bueno, puedo decir. Y después estaba esa parte, que era la parte fea. Y estaba la parte linda, que empezamos a descubrir lo otro, es decir, que los argentinos no éramos los únicos habitantes de Sudamérica. ¿Había una colonia de exiliados? Ni lo más grande, ni claro, lo más importante. Claro. Ni ninguna de esas cosas que siempre nos creímos. Pero eso es de los porteños. Claro. Y ahí descubrimos que sí, que el ego es ese porteñito que todos llevamos dentro. Y había colonias, la conocí en el año 75, el golpe de Pinochet, estaban todos los exilados chilenos, había un grupo grande de exilados chilenos ya, radicado ahí, había alguna gente de Centroamérica, pero no mucha, en su mayoría éramos chilenos, algunos peruanos y los argentinos. ¿Y vos, Jorge, de dónde venías? Digo, ¿de dónde venía yo? Sí, en el inicio. De la cigüeña. ¿Vos quién fuiste? Bueno, no, de la cigüeña seguro que no. Pero ese es el sentido de la pregunta. ¿Cómo había sido tu formación familiar? ¿Tu mamá, tu papá, qué eran? ¿Qué te imaginabas vos que ibas a hacer cuando eras pibe? ¿Que si había ya algo que te correspondía? ¿Cómo llegaste a interesarte por la medicina? Yo fui un tío muy, y lo sigo siendo, muy... Tenía muy mucha suerte, me sacó la lotería varias veces en la vida. Parte de esa lotería fue mi madre y mi padre. Éramos 6 hermanos. Mi padre llegó hasta el grado 4 en la escuela. Era un tipo que se formó a sí mismo, trabajador muy, muy, muy trabajador. Y de chiquito nos enseñó esto de que calavera no chilla, y si llegábamos de noche a las 3, 4 de la mañana, al otro día a las 7 había que estar haciendo las cosas. Entonces tuve esa cosa, pero a su vez mi madre era una mujer muy talentosa con sus manos, y le gustaba mucho pintar y trabajaba, era una artista de la cerámica muy buena, y fue toda su vida nada más que mamá, y nos apoyó a todos. Y en mi casa, aparte de los 6 hermanos, éramos 6 hermanos, 3 o 4 primos, 2 o 3 tíos y 10 o 12 amigos. Entonces todos los días en la mesa eran unas discusiones maravillosas. Y eso siguió en toda mi infancia, toda mi adolescencia y mi vida universitaria. Siempre fue una mesa en la que se discutía libremente todo. No éramos religiosos ni nada por el estilo. Nunca hubo esta cosa que nos retaran porque pensábamos distinto. Eso sí, teníamos que dar explicaciones de por qué pensábamos distinto. No era cuestión de que vos dijeras que se me antojó. Entonces yo creo que aprendimos esta cuestión, y en eso es lo que yo me siento afortunado, de respetar la opinión del otro, y de cuando vos exponías tus razones, dar razones, no opiniones. ¿Y había una identidad política de la familia? No, ahí había de todo. Lo comunitario ya venía desde la familia, evidentemente, esto de buscar que sea mucha gente. Había de todo, o sea, yo tenía tíos que eran unos fachos terribles, tenía tíos que eran unos comunistas, totalmente irredentos. Mi padre era radical, creo, y mi madre era conservadora, pero... Una mezcla, total. Pero era lindo, o sea, ninguno rezaba. Era lindo, ninguno rezaba. Qué gran... Y nunca nos obligaron a absolutamente ninguna de estas cuestiones rituales, ¿viste? O sea, nunca las tuvimos. Y así todo, contaste la experiencia de Mendoza con el padre jesuita. Bueno, pero vamos a aclarar una cosa, o sea, yo me gradué de médico en la Universidad Católica de Córdoba, y ahí tuve, es decir, los cursillistas me invitaron a ser cursillista, en la época del cursillismo, no fui cursillista, la gente de, había un tal Coronel Guevara, no sé si le suena el nombre, un tipo que estaba en la derecha, media falangoide. Tampoco fui falangista. Tuve invitaciones de varios, digamos, entre ellos de este cura. Con él fui y con él me sentí cómodo, porque Macuca nunca me pidió de que comulgara, ni de que predicara caridad cristiana, ni de que no. La Biblia la he leído varias veces, he leído parte del Corán y he aprendido mucho de esas cosas, he aprendido mucho de otras religiones, pero no creo que haya un libro que diga todas las verdades para todos. El por qué fui a terminar con ese cura fue por casualidad, te digo, porque me saqué la lotería. Jorge, te fuiste un día antes del golpe a Canadá. ¿Cómo siguió tu relación con Argentina? ¿Pudiste volver rápido después de la democracia? Bueno, hasta la democracia no pude volver. Cuando asumió Alfonsín, regresamos nuevamente en marzo del año 84. Fue nuestro primer regreso a Argentina. que vinimos con todos los chicos. Y en la en los años que estuvimos en los años en que estuvimos en Canadá, a los primeros años, nos empezamos a juntar con la gente que estábamos todos medio juidos, y formamos una cosa que se llamaba el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en la Argentina, y con eso empezamos a trabajar y por la liberación de presos políticos acá en Argentina y difundir lo que estaba pasando, lo cual no fue muy fácil. Fue un trabajo de varios años yendo a los sindicatos y a las iglesias, y debo decir de que fueron los sindicalistas y la gente de las iglesias, tanto anglicanas como la católica, quienes más ayuda nos prestaron. En el año 79, Argentina estaba instalando los reactores nucleares en Embalse, y empezamos una campaña que se llamaba el No Candú. Candú es el nombre del reactor que fabricaba Canadá, No Candú para Argentina. Y eso culminó con que en el año 79, en el puerto de San John, el sindicato de estibadores hace una huelga no sancionada y por motivos no laborales, para que el agua pesada que venía para Argentina no fuera subida al barco. O sea, tuvieron ahí el apoyo de los trabajadores estibadores de Canadá. Les bloquearon el puerto y no subió. Y así salieron 10 sindicalistas argentinos. A raíz de eso, el gobierno de los Kirchner reconoció a los sindicalistas de St. John con las órdenes de mayo. Fue un gesto muy hermoso. Uh-huh. Y después seguimos con los chilenos y bailamos la cueca y hicimos de todo, y así trajimos a a Zita Rosa, al Billetti, cada vez que conseguimos alguno de estos nunca nos cobraron un mango. Claro, alguno de estos, ¿sabes? Siempre uruguayos esto, ¿viste? ¿Eh? Siempre uruguayos esto. No, pero, o sea, el Ángel Parra vino. Ajá. La Violeta, no la Violeta, la otra, ¿cómo se llama la hija de la otra Parra? La hija de la Violeta. Son tantos. Vos podés llegar a saber. Son tantos que... Bueno, la hija de la Violeta, el hijo de la Violeta, el Ángel. El Ángel es el hijo, claro. Y la hija, ¿Isabel? No. ¿Isabel? No. No importa. Son tantos que... vinieron y hacíamos festivales, y cada vez que había algún festival de cualquier cosa, ahí estábamos bailando la cueca, la samba, el malambo, tocando el bombo, qué sé yo, haciendo ruido y tratando de difundir las cosas. ¿Y la idea de volver nunca se te pasó seriamente? Se nos pasó la idea de volver, no en aquel entonces, porque en ese entonces no podíamos volver, pero cuando vinimos en el 84, vinimos con Cecilia con la idea de empezar a ver si podíamos afincarnos acá. Y bueno, la cosa no era tan fácil. Fueron los primeros días de Alfonsín. Y en el 87 regresamos ya definitivamente para pensar en quedarnos. Y llegamos al aeropuerto. ¿Y qué pasó? Los carapintas. Yo te lo juro, eso sí... Tenía ganas de decirlo, de que Ercana, no me bajen del avión, claro, me llevan de vuelta. Honestamente, sí, fue. Y en ese momento ya a partir de ese momento se nos enfrió el mate y los chicos ya crecieron y ya volverles a repetir, porque fue para los chicos fue muy difícil, sobre todo para los dos más grandes. ¿Qué edad tenía Jorge? El Sebastián, el más grande, tenía 7 años. ¿Cuando se van del país? Cuando se fue de acá. Uh-huh. Y bueno, le significó, o sea, no hablaba inglés, nada. Tuvo problemas con readaptarse a la escuela, y lo mismo Cecilita, la segunda, que tenía en ese entonces 5 años y medio. Y la más chica, la Lucía, no podía escuchar una sirena. Me veía aterrorizada con todo lo que tuviera uniformes o cosas así. Uh-huh. Y el Ignacio, ¿no? Ese no se acordaba de nada porque tenía 9 meses y andaban mangateando. Pero entonces fue difícil para ellos y al final se acomodaron las valijas y sus cosas, y entonces volverles a repetir ya en la adolescencia toda la misma cosa, pensamos con Cecilia, ya no, o sea, pero en el año 90 y algo, nos compramos un terreno para venirnos a vivir acá. Al final, hace 3 años atrás lo vendimos el terreno. Porque... ¿Acá en La Pampa lo habían comprado el terreno? No. Ah, ¿dónde? En Córdoba. En Córdoba. De todas maneras, de estas cosas es loco, sí. Yo digo. Es fue como que tener algo. Algo. Volver, tener algo. Hace un rato decías, fue 1 año y medio, pero bueno, determinó el resto de tu vida. Estás a los 74 años acá esperando justicia. ¿Qué es eso, digamos? ¿Qué es para vos la justicia? ¿Llega la justicia? Mira. La justicia es un término muy relativo, en última instancia. No. Sí, suponete que los condenen. ¿De ahí qué? Uh-huh. Pero está bien, o sea, tienen que condenarlos. Ojalá los condenen. Pero aún si no los condenaran, el solo hecho de que se haya llevado a cabo este proceso en Argentina es importantísimo. Importantísimo por la memoria del pueblo. Creo que lo que más vale de todos estos juicios ha sido la creación de memoria. Y gracias a la fortuna que tuvimos de tener esas viejas locas que salían a hacer las cosas que hicieron. Porque sin ellas, hoy no estaríamos donde estamos. ¿Ya? Y yo creo que eso es una demostración de cómo un grupito de gente con voluntad y con seriedad puede llegar a ser lo que son hoy en día. ¿Eh? Mira lo que pasó cuando le quisieron dar el 2x1, la reacción que hubo. Pues sí, eso en nuestra época nadie hubiera dado un céntimo. Ahora salieron cientos de gente a la calle. Acá tenemos una generación, ustedes, que no vivieron ese proceso y están interesados en eso. Ver esos cientos de mujeres, cientos de miles de mujeres en la calle, pero es emocionante. Estamos andando. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la justicia? No sé, quizás la justicia es esto, que podamos crear memoria, ¿eh? Que podemos dejar algo detrás de nosotros. Que no supera, que no nos silenciaron. La justicia es eso, que tengamos voz, que sigamos hablando. Si le dan 10, 15 o 20 años, no cambia, porque además a todos esto lo van a decir, tiene 70 años, vaya para su casa. Sí. Entonces, es medio como un acto fallido todo eso, ¿me entiendes? Pero el solo hecho de que haya tomado esto. Y yo creo que los argentinos tenemos que tomar conciencia de eso, o sea, debemos ser el único país del mundo que por su propia cuenta ha hecho esto. Sí. Todos los otros juicios por crímenes de lesa humanidad han sido impuestos por otro país. Sí, o la salida sudafricana es verdad, pero no justicia. Va. Investigamos, pero nadie va preso. Te iba a preguntar justamente por eso, porque Argentina es un caso único. Y no solamente de ahora. Hubo un primer piececito en los 80, y que sabemos que no terminó bien, y después repuntó después de los 2000. ¿Cómo se ve en Canadá, donde vos vivís, todo este proceso de justicia, de verdad? ¿En Argentina? ¿Cómo lo ven en Canadá los canadienses, en el extranjero, donde vos estás en Canadá, todo este proceso de justicia que se da en Argentina? Es un poco difícil explicarle que, por un lado, estamos haciendo los juicios de lesa humanidad y, por otro lado, tenemos la milagrosa la presa en el mismo país. Claro. Y no únicamente la milagrosala. La milagrosala es la que tiene nombre. Hay no sé cuántos compañeros que están presos y no tienen nombre. ¿Ya? O sea, no tienen nombre internacional. Sabemos cómo se llaman, pero ¿quién se acuerda de ellos en los diarios? Nada. Estamos charlando con Jorge Irasusta en Salieris. Un cacho de cultura, nos queda un tramo más de la conversación que está buenísima y con la que nos sentimos de veras encantados. Está buenísimo que hayas podido venir y querido venir y que haya surgido la posibilidad de invitarte. Y de paso le vamos a agradecer a Anabel Abraham, que también influyó y además de haberte acercado hasta la radio, en la previa nos recomendó esta charla que está saliendo muy bien. No, y que tiene una investigación sobre el tema. Claro, además. Que tiene una investigación sobre... De lo cual hemos publicado en Exactamente. Seguramente lo vamos a recuperar para estos días, para que, bueno, tener un anclaje con esta entrevista. Musiquita a cargo de Nina Yanes. No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' de que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer para poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar.

La Cueva, un espacio para la otra música. Otra música. Vayamos por la carretera panorámica. La Cueva, vinilos, cassettes, compactos. Fin del espacio publicitario. Kermés 2019. La comunitaria. Salieris. Es lo que hay. Los ingleses más incultos, digamos. Más rasca, que tienen un odio parido a los franceses. Sí, claro. El tono despectivo es frog. Frog. Rana. Claro. Rana. Frog. Sí. Rana. Entonces, yo estaba coso, me dice la enfermera que había un tío ahí que había que ir a ver, bueno, fui y lo vi. Y cuando lo voy a hablar, le empiezo a preguntar. Y me contestó así, you frog, don't touch me. Tú, rana, sapo, no me toques. No me toques, rana, ¿no? ¿Qué? Ahora es que insulto decirte rana. Bueno, pero para. Ahora hay que marcar el contexto. Es como gato, es como gato acá. Claro. No, pero la cosa quedó más linda porque el que estaba junto conmigo, porque siempre lo trabajamos dos, ¿no? Era un negro, pero negro, negro, negro, negro de la negrura más negra, que hablaba un acento de Oxford perfecto. Impecable. Ah, British. ¿Y? Allá salió a atender. ¿Y cómo terminó? Se lo tuvo que aguantar. Se tuvo que aguantar un negro. Pero mejor aguantarse un negro que un frog. Claro. Siempre se puede estar peor. Estamos charlando y riéndonos un poco con Jorge Irasusta, médico, lo hemos contado, víctima de la dictadura, exiliado en Canadá. La verdad que estuvo buenísima la charla hasta ahora. Y tenemos un mensaje que nos envían. Si querés ponerte los auriculares, Jorge, aunque sea incómodo, pero para que pueda servir. Y escuchar vos también. Lo mandamos así en crudo, ¿eh? Confiamos en el nombre del ¿escucha? De quien envía. A ver. ¿Escucha bien? Sí. Bien. Perfecto. Sí. Hola, compañeros. Quiero dejarle un mensajito para el doctor Irasusta, que sé que está con ustedes. La verdad que el testimonio de él en este juicio de la subzona para mí fue uno de los más movilizantes. La forma que él reivindicó toda aquella lucha, aquel trabajo y cómo se condujo a lo largo de toda la vida manteniendo esos valores, para nosotros fue totalmente, digamos, gratificante saber que todo lo que estamos haciendo tiene un sentido y que no nos han derrotado ni van a poder hacerlo, que no vamos a bajar los brazos. Y los abrazos de esta mañana y sus palabras, para mí, en lo personal, siguen ratificando que estamos en el camino correcto. Así que, como siempre decimos, hasta la victoria siempre, acá no se rinde nadie y vamos a seguir luchando y trabajando por un mundo mejor para todos. Los quiero mucho, un beso enorme y un abrazo enorme al doctor y a su compañera. Ahí está, la palabra de Raquel Barabachi, a quien también queremos mucho, más vale. Otra compañera, ya. Sí. Ya, no se puede hablar con ella, ¿no? No, quiso mandar el mensajito. Está laburando, Raquel. Está trabajando para mañana seguir los alegatos. La verdad que es impresionante lo que han laburado Raquel, Pinky, desde ya que los abogados y los fiscales que están más cerca de ellos y ellas, el acompañamiento que han hecho. Y a veces uno tiene el deseo de que el impacto social del juicio fuera más fuerte. Es una mirada del día a día. Posiblemente, como decías vos, Jorge, haya que hacer una mirada más histórica, más en el mediano, largo plazo. Pero el laburo que están teniendo a veces Raquel y Pinky, que son los que más se han cargado al hombro el papel de querellantes activos, uh-huh, en el acompañamiento, por supuesto, de los abogados y abogadas. Digo porque se viene un tercer juicio y no es fácil sostener ese nivel de compromiso y de energía Y estaría bueno que en ese tercer juicio pudiera haber también querellantes activos y activas. Y no sé si las mismas personas están en condiciones de llevar esa mochila también, ¿no? Es una... Ya es el segundo juicio para esas personas, digamos. Claro, por eso digo. Digamos, además de ser víctimas y de vivir todo esto de vuelta, cargar... Es un mega juicio. Sí. Porque el primer juicio, que eran 34, bueno, llevó muchos años que llegara a los tribunales, que llegara a tomar la dimensión que tomó, que era otro contexto, otro todo. Implicó un esfuerzo gigante, pero imagínate este, que son 240 víctimas, 200, están absolutamente empoderados, y uso esa palabra específica porque los represores están empoderados por un Estado que no reconoce como debería, hoy por un gobierno más que por un Estado, por un gobierno que no reconoce a las víctimas de lesa humanidad, que ha retrasado un montón de juicios, que quita esfuerzos económicos y financieros para que eso suceda, que porque todo lo no es solo la implicancia de la energía, estos juicios, estas víctimas han financiado el proceso de memoria y justicia con sus propios esfuerzos, ¿no? Y no es fácil y de verdad que es importante que haya un compromiso de las personas más jóvenes también, ¿no? De quienes estamos mirándolo para construir también nuestra propia historia. Nada, acompañarle también a Raquel, que mañana va a estar ahí otra vez, otra mañana, sosteniendo ese espacio. Que no es fácil. Agradecerle a Raquel y a... A Pinky, seguramente, a Pinky. Juan Carlos Pumilla, ¿no? Fueron dos descubrimientos en esta vuelta a Santa Rosa, no de ahora, sino de la vez anterior. Es decir, ninguno de los dos yo los conocía. Claro. Y sin embargo, es el cómo estos metas comunes nos hacen... nos hermanan y nos ponen tan cerca, ¿no? Y lo mismo me ha pasado con gente de otros países, o sea, con los compañeros chilenos, con gente de Sudán. Por muchos años yo me dediqué a hacer evaluaciones para... los juicios en Canadá, los juicios de inmigración, y me ha tocado escuchar las historias de gente que ha sido torturada y por esa fortuna de la vida me tocó ver y acompañar en su proceso de reinserción a muchas familias del Centroamérica. Y, no sé, esto nos ha dado, o me dio a mí, o me sigue dando, a pesar de esto, mucha fuerza y mucha esperanza. Porque... no sé, los Pichis, los Raquels, la señora aquella que está allá, Anabella. Ustedes, es un poco como que cada día uno conoce más gente que está en lo mismo, aunque no lo haya vivido, pero que tiene esa sensibilidad y ese compromiso por seguir llevando las cosas adelante. Que es lo que, en realidad... si algo nos ha dado todo este proceso, es eso. ¿No? El que nos juntemos. Seguro. Ya. ¿Vos sí tenés una militancia política, una identidad? ¿Política? Sí. No. ¿Política partidaria? Partidaria no. Nunca. Nunca la tuve. Uh-huh. Esa es la parte más linda. ¿Y allá en Canadá tampoco? ¿Allá en Canadá cómo es? ¿Cómo es el sistema...? Allá, ¿votás? ¿Hay una izquierda, una centroizquierda? ¿Qué hay? A ver. Es igual que los yanquis, tenés demócrata y republicano y los demás plano. No, no. Hay una cosa que se llama el NDP, que es el Partido Democrático Nacional, que venía a ser un poco medio así como la socialdemocracia. Una socialdemocracia, claro. Europea. Ya sabemos que en los últimos tiempos la socialdemocracia a la europea. Exactamente. Y tenemos los mismos problemas, los mismos vicios, pero se hablan desde adentro, ¿viste? Entonces, un poco, venimos de dos experiencias políticas distintas. Es decir, para un socialdemócrata inglés o canadiense, resulta imposible pensar de que lo van a meter preso por decir lo que dijo. Acá te tenés que, lo más seguro que te metan preso por decir lo que dijiste. Pero, bueno, entonces hay un abismo en ese sentido. Y, por ejemplo, la última vez que estuve, yo le trataba de explicar a los canadienses, porque se quejan de que las radios y los diarios no le hacen caso a los partidos de izquierda, al NDP. Y dije, bueno, que lo que es nuevo, o sea, hagamos lo que hacemos en Argentina, o sea, y le di su ejemplo. Le dije, yo conozco un grupo de gente que tiene organizada una radio y difunde ideas. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Y no les parece, no les cuadra, porque no, en la mentalidad es que tiene que ser, no, tiene que ser la CBC, que es la radio oficial, digamos, como Radio Nacional acá, la que tiene que llevar esta discusión. Claro. Y pelean por eso. Y está muy bien. Está muy bien, y además tendría también que ser así, además, ¿no? El Estado dar lugar a eso, ¿sabes? Lo cual no inhabilita la. Pero, mientras tanto, ¿tanto? Pero tienen otra cosa también, de que cuando se ponen a hacer las cosas son más serios que nosotros. Sí, puede ser. Seguro. Eso. Puede ser. De todos modos, no sé cómo será la experiencia de los medios comunitarios en Canadá, pero de verdad que en la Argentina, desde la sanción de la ley de medios, el trabajo de los medios comunitarios ha sido muy serio también. También para derribar esa leyenda, mito o realidad también a veces de que los argentinos medio chapuceamos, o pedimos y después cuando te dan el camino no lo seguís como corresponde. El laburo de los medios comunitarios está siendo muy profesional, interesantísimo en la Argentina. Posiblemente se va a medir en otro contexto y en otro momento, pero de verdad, no es... Yo les digo, o sea, lo descubrí y les doy gracias porque es una forma de que nos han mantenido informados. Yo me arriesgaría a decir que los medios comunitarios somos los únicos que hacemos algo de periodismo, a comparación de las empresas. Sí. O sea, hay muchos lugares en los que estamos mandando dinero para que se sigan manteniendo. A lo mejor les toca a ustedes también. Ojalá, que nosotros tenemos que implementar eso. Bueno, Jorge, la verdad, un gusto tenerte, que tenerte no, que nos tengamos entre nosotros, como dijiste vos, no nos queda más que decirte gracias. Definitivamente. Y si tenés algo más que aclarar, agradecer, ratificar, rectificar, agregar un tema que esperabas conversar y no se nos ocurrió a nosotros, el micrófono está abierto para que digas lo que se te canta, como hacías en la mesa familiar. Hay algo a decir de que me ha estado dando vuelta en todo este tiempo, sobre todo en los últimos años, y es de que hay ciertas áreas que no se pueden dar al sector privado. Educación, salud e información. El manejo de la información, particularmente con lo que se está viniendo, y gracias a todos estos bichitos, que son celular, teléfonos, celulares, está complicando un poco el cuadro y va a ser un poco más difícil para ustedes y para los que vienen detrás de ustedes, porque cada día más se usa todo esto que nosotros tomamos por garantido de quien va en coso para, por ejemplo, hacernos propaganda política, para ganarnos lugares. Es decir, ¿cuántos de nosotros recibimos propaganda que no queremos? Permanentemente, permanentemente, permanentemente. Y eso no puede quedar en manos privadas. Me van a decir que soy un socialista irredento, pero no puede ser. Eso hay que regularlo y es el Estado el que regula eso. Imagínate cómo será este asunto. Después seguís tranquilo, si no hay tiempo. Hay una movida en Argentina también para que unificar las cuestiones que tengan que ver con la comunicación. En la actualidad la comunicación fue a parar al Ministerio de Modernización. Ya. Está ya, así. Acá. Bueno, pero hay otra movida que quiere unificar, ¿saben qué? ¿Cuál es el lugar donde ganan siempre los que más tienen? Donde hay industria. Las mayor áreas de corrupción, donde lo tuvimos incluso en el gobierno anterior, transporte. Ah, transporte. Quieren juntar, claro, la comunicación con el transporte, bajo la mirada de que son una misma cosa. Son nodos. Finalmente. Claro. Y entonces, ¿cuál es la idea? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a manejar eso? Pero fíjate de lo que estamos hablando. Y son las áreas estratégicas y en las que, lo que vos decís, los irredentos comunistas o socialistas, aún en sus peores momentos, han sabido marcar diferencias positivas. Porque nadie se atrevería a dudar de que la educación o la salud cubana, por poner un ejemplo, tiene resultados más eficientes, si lo medimos así bien, supongámoslo, con una vara capitalista, que el resto del mundo. Ya, yo no sé, en Canadá la escuela pública es pública. Todos mis hijos se educaron en la escuela pública. Existen escuelas en el sector privado, que son escuelas, en su mayoría, escuelas confesionales, claro, que no son financiadas por el Estado. Ajá. Son privadas. ¿Viste que son comunistas canadienses? ¿Te das cuenta? Entonces, la escuela pública es pública y es muy buena escuela. Muy, muy, muy buena escuela. Y no, nadie tiene la desgracia de caer en la escuela pública. Yo agradezco que mis hijos se han educado en la escuela pública. Mis yernos se han educado en la escuela pública, mis nueras se han educado en la escuela pública, los hijos de mis amigos se han educado en la escuela pública, varios de ellos tienen premios nacionales por libros que han publicado, o publicaciones de, digamos, de investigación, cosas por el estilo. Son todas la escuela pública. Está bien. Y uno piensa, cuando contás esto, ¿tenés una mirada de la mirada que los canadienses tienen de un proceso político como el de Macri, por ejemplo, al frente de un gobierno? Digo, ¿lo ven como...? Porque claramente hay una disposición a que esa acá no se piensa en mejorar la escuela pública, en que el Estado tenga más intervención en el sistema educativo. Al contrario. No tenemos Ministerio de Salud ahora. Además, por ejemplo. Se degrada todo eso, ni Secretaría de Deportes, todo para abajo. Lo que digo, a Macri, ¿se lo ve en países como Canadá? Un comunismo capitalista. No, estoy jodiendo con lo del comunismo. Pero un capitalismo que tiene un Estado presente, ¿lo ven como un tilingo, como un bananero o como un líder que debe ser apoyado por ellos mismos? Depende de qué canadiense hable. Si hablas de las mineras canadienses, van a decir que este es el político más excelente, claro, que ha existido en el mundo. Y sin olvidarnos que las mineras canadienses manejan el 80% del negocio de las minas del mundo. Por consiguiente, un lobby muy poderoso. Si lo ves desde el punto de vista de el Justin Trudeau poniéndose las medias verdes, fue la única forma de hacerse notar en este país. Porque que frente a un Trump